qué piensas? En nada. ¿Cómo se llama ese baile? Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. Es el baile final. Va de retro. Va de ultra. Que te diviertas, yo me voy a casa. Mejor no vayas, te vas a llevar un chasco. ¿Qué pasa? Ladito otro inquilino, tienes que aguantarte. Tendrás que aguantar hasta el fin.